Uno, dos, un, dos, tres. La Poporosita. Música, noticias, eventos, entrevistas, mucha mierda tirada con un tinte rosa. Escúchanos por la frecuencia libre 99.1 en algún lugar del Valle de Jobel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Buenas tardes, estamos aquí secuestrando la frecuencia mutante esta tarde, sábado 26 de agosto. Casi 3 años de la desaparición de los 43 hermanos de Ayotzinapa Guerrero de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, pues traemos un programa especial que habla, pues, como vamos a hablar un poco de las desapariciones forzadas de Santiago, también el compa que ahora justo está desaparecido hace poco en Argentina. Vamos a tener por ahí algunas canciones que tengan que ver con Ayotzinapa. Yo soy La China. Les recordamos que nos pueden escuchar por la frecuencia libre, www.frecuencialibre.info o 99.1 FM. Estamos aquí con la compañera Gizmo también. Buenas tardes, Gizmo. Hola, hola, saludándolos. Hola, hola, Gizmo. Gizmo. Justo ahí lo saluda Gizmo, Gizma. Gizma. Ahí no sé si son como sí, de los 80s, 90s, entenderán sí, sí, sí, un poco el porqué de ese nombre, ¿no? Sí. Ándale, sí. Sí. Y pues nada, saludándolos, esperando que tengan una bonita tarde, que se la estén pasando muy chido. Y pues justo muy estamos muy felices de nuevamente estar por acá, de estar en justo al aire y pues desde algún lugar de San Cristóbal. Así es, en esta geografía mexicana nos encontramos en una emisión más de lo que es la Frecuencia Mutante, programa hermano con la Poporosita, con la Frecuencia Libre y con Radio Zapote allá en el Distrito Federal. Le mandamos un saludo caluroso, afectuoso, apretado y mojado, porque la tarde está mojada. Entonces, bueno, pues lo mandamos hasta allá, hasta el Distrito Federal, y a todos nuestros compañeros y compañeras, compañeres, compañeroas de medios libres de comunicación, o como se llamen. Y en su sección favorita, el zoológico de saludos. Les mandamos saludos a el pez. Al gallo. A el monito. Al balam. Al tiburón. A Miau. A Miau. A Guau. Dobby. A Dobby. Bueno, y más, pues, si usted se encuentra dentro de estas categorías animales o cree que tiene cercanía y con eso, pues también ahí mande sus nombres, sus apodos, serán bienvenidos y acá estaremos saludándolos. Pero bueno, ¿a dónde van a mandar saludos y eso? Pues los puedes mandar a la página de Facebook de La Poporosita, porque es la página que tenemos nosotros y ahí podemos, desde ahí les vamos a poder contestar si es que ahorita está usted de ocioso, ociosa. Nos puede mandar por ahí un saludín, alguna recomendación, alguna petición de alguna cancioncilla que quieran y con gusto vamos a poder ver si se las ponemos. Así es. No, bueno, trataremos de pasar al aire pues todos sus saludos y sus recomendaciones, así que bueno, escríbanos, compas, al Facebook de La Poporosita. Ahí tenemos a la compañera Gizma. Sí. En los así controles. Es. Sí, sí, sí. Y pues bueno, ahorita nos vamos con una musiquita, que un poco es la pista de lo que estaremos hablando un poquito este programa, ¿no? Entonces, pues los dejamos ahí con esta rolita que va dedicada justo para estos 43 compañeros que nos hacen falta y que no estamos todos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, compas. Canto, yeah. llegue ya hasta el último rincón. Esta tierra que está llena de ilusión. La nostalgia llega a mí, me dan ganas de llorar, porque tú en mi corazón siempre estarás. Tienes un jardín de juventud que cultivas con mucho fervor. Aprenden de ti toda tu virtud. Tienes que luchar por ser mejor. Ayotzinapa, eres luz de un sol radiante, la esperanza de un hogar. Nunca hacen falta cantos de aves que no duermen, unas llegan y otras van. Ayotzinapa, eres tu gran colorido de belleza y tradición. Ayotzinapa, siempre, siempre tan sonriente, pero sabes del dolor. Siempre tú serás la maestra del saber, porque encierras tantas cosas que aprender. Cantando quiero seguir, mejor cantando me voy. Se despide este humilde trovador. Tienes un jardín de juventud que cultivas con mucho fervor. Aprenden de ti toda tu virtud. Tienes que luchar por ser mejor. Ayotzinapa, eres luz de un sol radiante, la esperanza de un hogar. Falta cantos de aves que no duermen, unas llegan y otras van. Ayotzinapa, eres tu gran colorido de belleza y tradición. Ayotzinapa, siempre, siempre tan sonriente. Bueno, pues ahí estuvo esta canción, que es de la rondalla de Ayotzinapa, Guerrero, de la normal rural, de donde nuestros 43 compañeros fueron desaparecidos por el Estado hace casi ya 3 años. Esta tarde no hubo marcha, pero se citó en diferentes geografías mexicanas de la República Mexicana a hacer un levantamiento de plumas. El famoso levantamiento de plumas que hace la gente, la banda, para recaudar fondos, porque bueno, recordemos que los padres y madres de Ayotzinapa se han dedicado a la lucha, se han dedicado a la difusión, se han dedicado a buscar a sus hijos desde que sucedió esto. Entonces bueno, pues muchos y muchas han dejado sus trabajos de lado y no tienen cómo mantenerse y no tienen cómo viajar. Y bueno, es una forma de tener recursos, la solidaridad de la gente cuando pasa, que regala una moneda al bote. Sí, así es, y también como, pues también esta acción es importante, ¿no? Porque finalmente también ayuda ahí un poquillo a los bolsillos de estas personas que pasan, ¿no? Por estas casetas, pues tan solo como, no sé, imaginar cuál es el costo de esta caseta de Tuxtla, ¿no? Es cerca de 100 pesos. Es la que toca acá en esta geografía, esta caseta de Tuxtla, San Cristóbal. tiene un costo alrededor de 80 pesos, ¿no? 80, más o menos. Por ahí así. Entonces, pues, justo ahora que hay veces que las personas pues dan hasta lo que pueden, ¿no? Pesos, billetes, ahora sí que lo que esté en su monedero. Y pues justo creo que también es un pequeño apoyo ahí también a la economía, ¿no? Porque imagínate estar pasando, hay gente que justo se dedica trabaja de eso, ¿no? Entonces de repente también eso ahí, a veces ahorrarse un poquito es el gasto, ¿no? Y bueno, también todas las implicaciones que tiene también el levantar justo esas así plumas, es, ¿no? Bueno, estábamos nosotros, nosotras ahí tratando de platicar un poco con don Clemente, que estuvo presente en el levantamiento de plumas. Recordemos que esta fue una acción global, o sea, es una de las acciones que se tienen programadas, y que todas las organizaciones sociales, campesinas, barrios, colonias organizadas que deciden participar en estas, que toman la responsabilidad de participar en estas acciones globales por Ayotzinapa, pues están presentes, o sea que en las acciones globales como el levantamiento de pluma, marchas, brigadeos, etcétera, pues vamos a poder encontrar muchas organizaciones sociales ahí participando, que a veces pues hasta desconocemos un poco de dónde vienen, pero pues siempre es con esta premisa de estar apoyando a los madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos por el Estado mexicano de Ayotzinapa, Guerrero. Ya casi 3 años, Gizmo, Gizma. Justo nos falta un mes, ¿no? Gizma. Ese será el nuevo nombre. La Gizma. Así es. Así es. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que no? Sí, tienes tanta razón, ¿no? Igual un poco acá en Chiapas vemos como justo como estas organizaciones campesinas han arropado también justo esta consigna, ¿no? Y eso porque, pues bueno, también ellos saben, ¿no? También han tenido estas desapariciones forzadas, quizá no por tanto tiempo, o algunos aún tienen estas consignas, ¿no? Pero justo la represión, el hostigamiento por parte del Estado es el mismo para todos, ¿no? Y quizá por eso ahí encuentran como este espejo, ¿no? Donde se pueden como mirar y ver que esta protesta, este gritar de no estamos todos, pues es parejo, ¿no? No solamente de... Así de es. Los del comité de madres y padres de los 43. Así es, porque recordemos que no solamente son 43 compañeras y compañeros, son muchos más, muchos miles más desaparecidos por toda la geografía mexicana. De hecho, a raíz de la desaparición de los 43, es un parteaguas para que muchas organizaciones se levantaran a buscar también a sus desaparecidas y desaparecidos, encontrando fosas comunes por toda la geografía mexicana, escarbando, ya que el gobierno pues no hacía caso de sus denuncias, de las actas que levantaban sin ninguna respuesta en los ministerios públicos. Y a raíz de que surgió esta desaparición forzada de los 43 compañeros, es como muchas organizaciones ahora están buscando también a sus desaparecidos, y nos pudimos dar cuenta de que pues México está plagado de fosas clandestinas, y en realidad no se sabe una cifra con exactitud, una cifra de cuántas personas están aquí en este territorio bajo tierra, en un cementerio gigante. Y bueno, vamos a poner unas cancioncitas que tienen mucho que ver con el tema del día de hoy, que es, bueno, a casi 3 años de Ayotzinapa. Por ahí también tenemos algunos pronunciamientos y, bueno, los dejamos con la rolita que sigue. Sí, que... hay un poquito también para contextualizarlos. Eso de fondito que andamos escuchando es el Instituto Mexicano del Sonido, este grupo medio electrónico así, mexicano, ¿no? Que también, pues, la mayoría de sus... canciones también reflejan un poco esta realidad del México, ¿no? Pues sí, en la ciudad un poco son citadinos, ¿no? Pero pues también ahí hablan de un montón de cosas, ¿no? Del Locatel, del metro y etcétera. Sí. Entonces ahí se los recomendamos. Y pues bien, nos vamos con una rolita. Una rolita. Es una adaptación que hicieron varias compañeras y compañeros que justo en estas... movilizaciones globales y nacionales por Ayotzinapa, pues muchos jaraneros se dieron como a la tarea o por, pues por el mero gusto, ¿no? De apropiarse de algunas canciones ya como ya conocidas, ¿no? Como en este caso La Llorona, y como es la que vamos a escuchar, y justo como la retoman, se la apropian y hacen esta bonita canción que se llama 43 lágrimas, La Llorona. Y pues un poco ahí también para que puedan ver el video, ¿no? Bueno, pues ahí está la recomendación de la compañera Gizma. Y seguimos entonces en la frecuencia mutante. 43 lágrimas. ¿Dónde se los llevaron? Y lo que queremos es que nos los entreguen con vida. Porque vivos se los llevaron y vivos nos queremos, vivos nos queremos, vivos nos queremos. Y vivos nos queremos, vivos nos queremos, vivos nos queremos, vivos. Pues, muletillas, estamos otra vez en nuestra hora de muletillas. Pues nada, justo quería entrar como para pedirles disculpas. No fue la canción que les había comentado. Qué bonita, compa. Qué bonitas jaranas, ¿no? Qué bonitas jaranas. No, sí está bien bonita. Sí, ¿verdad? Es la mía también, creo. Pues más bien disculpen, ¿no? Esa es otra versión de La Llorona. Pero bueno, también es una versión diferente, digamos. 43, ¿no? Que lleva esta consigna de los 43. Un poco acá como electrónicosa, no sé, tiene como cierto por allí. Pero pues también está dedicada a los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Que es lo importante el día de hoy en este programa. Sí. Y bueno, lo que sigue es un pronunciamiento, bueno, un comunicado de las mamás y papás de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Rompe el muro de la impunidad. Ayotzinapa Guerrero, a 25 de agosto del 2017. A casi 3 años que el mal gobierno nos arrancó la vida al desaparecer a nuestros 43 hijos, los padres de familia aquí seguimos, dignos y firmes. Por su parte, este gobierno no presenta avances en las 4 líneas de investigación. Las reuniones de trabajo que hemos sostenido solo han servido para que gane tiempo y los padres se cansen y desistan de su exigencia. Los resultados a cuentagotas de la PGR da a los familiares no ofrecen verdad ni justicia. Mientras tanto, pasan días y noches interminables de dolor e incertidumbre que los padres padecemos al no saber la suerte de nuestros hijos. Por eso hoy iniciamos una jornada de lucha unitaria en todo el país a la que convocamos a los trabajadores del campo y la ciudad. Es menester mostrar la fuerza del pueblo, de los que sufrimos por la desaparición, el asesinato y el encarcelamiento de nuestros familiares, el despojo de nuestras tierras, la violación a nuestros derechos como pueblos indígenas, como mujer y personas con diversidad sexual, a elevar las formas de lucha para crear poder popular y resolver nuestras demandas concretas, crear una nueva correlación de fuerzas y ascender a la construcción de una patria nueva. Fraternalmente, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Abajo las reformas estructurales, abajo el mal gobierno. Comité de Padres y Madres de los 43 de Ayotzinapa. Pues este es un pequeño comunicadito que salió en la página de Facebook también de las madres y padres de Ayotzinapa Guerrero. Está fechado con el día de ayer y salió recientemente el día de hoy. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Vamos a tratar de comunicarnos con Don Clemente, que estaba por acá por estas geografías del sur. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de hacer el enlace en vivo en algún momentillo del programa. Y bueno, ¿qué otros contenidos tenemos el día de hoy, Gizma? Pues, bueno, igual, digo, todavía no, aún no terminamos con el tema de Ayotzinapa, porque, bueno, creo que también es bien importante retomar que, pues justo, ¿no?, los familiares están pidiendo que se abran estas 4 líneas de investigación, ¿no? Así que es un poco también pues retomar como estas llamadas telefónicas que se hacen desde los campos militares, que también un poco ahí estuvieron todavía recibiendo algunas llamadas y que pues justo, ¿no?, estas investigaciones se ha visto, ¿no?, se ha comprobado que pues estas llamadas vienen desde, están realizadas desde el CISEN y desde el campo militar número 1, ¿no? Y pues bueno, esa es como una de las líneas que están peleando, que están compartiendo los familiares. Y pues bueno, un poco también, ¿no?, es que justo este crimen no es como tal, o como se lo quieren atribuir al crimen organizado, ¿no?, que es justo parte también de esta verdad histórica que ha construido bastante bien el Estado, ¿no?, sino también como un poco pues este trasiego, el trasiego de la droga. De las drogas, que justo parece que una de las investigaciones es que en realidad cuando hicieron esta toma de camiones había un quinto camión, si no me equivoco. este es un quinto, bueno, un camión, uno de los camiones que estaban también tomando y que justo llevaba droga, ¿no? Y entonces pues ahí fue también como que fue de los que tomaron y pues bueno. Que erróneamente, según esto, tomaron el camión y que por eso se desató pues toda esta búsqueda y toda esta persecución de los normalistas el día que estaban tomando los camiones para venir a, para ir a la marcha del 2 de octubre en el Distrito Federal. Esta marcha que, bueno, también representa una fecha así súper importante en cuestión de represión por parte del Estado contra estudiantes nuevamente. Entonces, claro, por eso los estudiantes de Ayotzinapa pues reivindicando esta fecha, acompañando como todas las organizaciones sociales estudiantiles esta fecha que salen a marchar el 2 de octubre en el Distrito Federal, estaban tratando de tener dos camiones para poder asistir a esta marcha y resulta que los camiones extra que según estaban tratando de recuperar, uno de ellos pues tenía droga, entonces están pidiendo los padres y madres de Ayotzinapa que se investigue por qué había droga en ese camión, ¿no? Claro, ¿no? Y también como la omisión, ¿no? Porque justo, o sea, cuando comienzan a salir los primeros videos y así, no sale este último camión, sino es a partir de estas investigaciones periodísticas de justo, ¿no? Disculpen ahí la redundancia, pero de estos periodistas solidarios, de estas personas que también están comprometidas, centros de derechos humanos, como Tlachinolan y toda la investigación que se ha hecho, donde sale justo este camión y que y sale con esta información de que pues llevaba cargamento, ¿no? Y que justo es esta ruta hacia Chicago y que pues bueno, no este tema o esta línea no ha sido tampoco tocada por el gobierno, o más bien no ha dado una explicación o no ha dado ni una palabra, ¿no? Al contrario. Y no ha dado ninguna explicación porque se asienta todo el argumento de la verdad histórica, o sea, el gobierno se asienta en el argumento de la verdad histórica. Un argumento que ni siquiera ellos mismos, ellas mismas se pueden creer, ¿no? ¿Cómo es posible que se puedan quemar 43 cuerpos en un solo lugar con casi un mínimo de combustible en una época en donde estaba lloviendo? Bueno, pues todos estos peritajes que surgieron después de la mentada verdad histórica que hacen creer a las mexicanas y a los mexicanos que los normalistas estaban ahí, están muertos ya. Eso es lo que el Estado quiere, que nosotros creamos que están muertos. Bueno, pues no es posible, porque resulta que el grupo interdisciplinario de expertos independientes, así como el grupo argentino de antropología forense, hicieron peritajes específicos en los lugares donde supuestamente se llevó a cabo esta quemazón de los 43 cuerpos, según la verdad histórica que se inventó el procurador Murillo Karam en conjunto con todo el gobierno mexicano para justificar que faltaban nuestros 43 compañeros, pues resulta que es ridícula, que carece de fundamentos hasta físicos, porque físicamente no se pudo realizar una quema de ese tipo. Ya ha habido experimentos que demuestran que no se pudo haber llevado a cabo tal cosa, ¿no? Como ellos la dicen. Entonces, bueno, pues partiendo de allí, las investigaciones han arrojado estas cuatro líneas de investigación que están pidiendo ahora, que exigen ahora las madres y padres de Ayotzinapa que se investiguen. Y bueno, pues sí, un poquito eso. Les hablamos de las dos primeras, la que comentaba Gizma, que es el campo... Las llamadas que provienen del campo militar número 1, que se encuentra en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, y también de parte del CISEN. Porque se hizo la geolocalización de los celulares. Entonces, bueno, dentro de la verdad histórica se decía que los celulares habían sido quemados junto con los compañeros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es posible que después de mucho tiempo los celulares de los compañeros de Ayotzinapa sigan funcionando? Y bueno, este caso es relevante, ¿no? O sea, sí es relevante porque se desaparecieron 43 personas de un día para otro en una noche. Y es importante, pero es importante porque también evidencia la relación del Estado mexicano, del gobierno mexicano, con el narcotráfico. Entonces es aquí donde, a los ojos de, pues, de todo México y de no solo de México, sino del mundo, se empieza a llamar al gobierno mexicano como el narcogobierno o el narcoestado. Entonces, bueno, ahí les dejamos. Y justo también esta fuerte consigna que constantemente se ha nombrado es fue el Estado, ¿no? Fue el Estado. Fue el Estado. Es una de las más fuertes que ha, pues, que se ha dado en casi todas las manifestaciones. Y bueno, les dejamos con una cancioncita más y regresamos con, sí, las cuatro líneas de investigación del, sí, sí, sí, caso Ayotzinapa. Y los dejamos justo con otro video que justo también se ha hecho a partir de esta solidaridad, ¿no? De estos músicos solidarios, pues ante la desaparición de nuestros 43. Y pues bueno, esto es de Lengua Alerta, con, disculpen mi inglés, ¿no? No es muy bueno, pero Wally Warning y Ana Sol. Y esto se llama Fortose. Ah, y vean el video, está, sí, bien bonito. Sí, bien isma. Bonito. Isma. Oli. For those being arrested. Estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido. Y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca. Pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. Those who protested, expressing their will. Those they arrested, but those who were killed, but those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it in mind. Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer, aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien. Pues este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza nos alumbra para poder avanzar. Expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep me in pa' que su luz te cuide en donde estés. Una veladora blanca pa' que su luz te alumbre. Su bola no nos mata, nos hace más fuertes. Fuerte. For those who protested, expressing their will. Those they are Bueno, pues regresamos después de esta canción. Justo como les decía, esto fue de Lengua Alerta. Y pues bueno, ahorita ya cambiamos ahí un poquillo el fondo musical. Tenemos ahí a La Maldita Vecindad y justo el disco del circo, ¿no? También es una muy buena recomendación ahí para que echen el pasito, el ska, ¿no? Entonces ahí igual para que se distraigan en esta tarde lluviosa y justo calienten el cuerpo un poquillo, ¿no? Porque de repente se enfría con esta lluvia. Y pues bueno, justo les contábamos como de estas dos líneas de investigación, que era la de las llamadas y la otra es pues esta denuncia, ¿no? De también del móvil del trasiego de las drogas de Iguala a Chicago. Y bueno, otra de las líneas de investigación que están nombrando los familiares de los 43, pues es justo la detención de elementos de la Policía Federal y Municipal de Huitzuco, quienes participaron en la desaparición de 25 jóvenes en el puente del Chipote. Pues ellos fueron levantados para que el patrón, es uno de los sicarios, ¿no? Decidiera qué hacer con ellos, ¿no? Y pues bueno, es por esta razón, ¿no? Es que justo también las madres y padres y también los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, pues están justo mes con mes saliendo a las calles, ¿no? Y pues bueno, también otra de las líneas de investigación es pues que los militares sean llamados a declarar y que se investigue su participación. Pues bueno, viendo que hay videos, que hay fotografías donde se ve claramente la participación de ellos, ¿no? De los militares, del ejército, y que justo no es la primera vez donde también el ejército mexicano se ve envuelto en este tipo de... Bueno, de sí, como de crímenes, la verdad, crímenes de lesa humanidad y crímenes de por parte del Estado, ¿no? Tlatlaya, el mismo 2 de octubre, ¿no? Es clarísima la participación por parte de los militares y que justo también recordar que sus juicios son diferentes como a nosotros lo vemos o como estamos aquí, ¿no? Que en realidad ellos tienen sus juicios aparte, ellos tienen sus propios castigos y entonces pareciera que están intocables y que justo pueden cometer los crímenes que sean y no les va a pasar nada, ¿no? Entonces, es por ello que una de las consignas y una de estas líneas de investigación es, pues, que los llamen a declarar, que justo queremos escucharlos y que también queremos saber y preguntarles, ¿no? En este caso, digo preguntarles porque finalmente creo que toda la opinión, el pueblo está con esta misma pregunta, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué le hicieron? ¿Qué hicieron esa noche, ¿no? Que así justo es. Respondan estas interrogantes. Y también son los responsables de todas las desapariciones que hubo durante la guerrilla. O sea, y no nada más el ejército mexicano, ¿no? Sino como todo el ejército en general en todo el mundo sirve como para reprimir al pueblo. La policía y el ejército, bueno, pues son el brazo armado del gobierno para reprimir y para hacer todas sus fechorías. Recordemos que todo desde que Felipe Calderón le declara la guerra, esta guerra al narcotráfico, esta guerra ficticia que se inventan y se juegan entre ellos como si fuera una telenovela donde se le hace propaganda al ejército mexicano, a la policía federal y a todos sus miembros, miembras que participan ahí y les hacen un lavado de cerebro que es en contra del narcotráfico, cuando sabemos perfectamente después justo de Ayotzinapa quiénes son el crimen organizado, quién está vendiendo al país pedazo por pedazo. ¿Quiénes son los encargados de saquear, de desplazar, de desaparecer, de violar, de asesinar y toda la porquería que hay en México, ¿no? Claro, y las relaciones que hay, ¿no? O sea, también es constante estar escuchando que tal comandante, tal figura del ejército tiene nexos con el narcotráfico, ya fue, ¿no? Y ahorita en estos momentos no recuerdo el nombre exacto, pero justo hay una investigación por parte de antropólogos y periodistas que se publica en el CIESAS, es justo la editorial del CIESAS, es un libro bastante choncho, ¿no? Y aún así hace justo un recuento histórico sobre estas relaciones de los militares, del Ejército Nacional con toda esta narcotráfico, ¿no? Y cómo sus relaciones han sido desde los años 60, 70 y cómo pues terminan culminando en esto, ¿no? O sea, que ya es como el descaro total, pues de estos personajes, ¿no? Y justo también como no olvidar cuál ha sido su participación también en los casos donde han participado, según no sé, ahorita no recuerdo, pero el caso de que hubo estas violaciones a mujeres, ¿no? Y que muchas veces había este maltrato tan fuerte y no hubo justicia de ellos, ¿no? Y recordemos así muchos casos, o sea, podríamos pasarnos todo el día hablando de los casos de violaciones de derechos humanos en los que el ejército está involucrado. El ejército mexicano, que se supone que debería de ser para pues para el resguardo, justo solo de en caso de tener una invasión extranjera o de tener una guerra, ahí es donde debería de salir el ejército. Y es importante que chequemos esto, que veamos, que hagamos un poco de conciencia. ¿Saben por qué? Porque les viene la ley de seguridad interior, en donde se le da un se le da, ¿cómo se podría decir? Se le da permiso, por así decirlo, al ejército mexicano de invadir las calles y de fungir como si fueran policías. Se le da esta... Que en realidad sería ya lo legal, ¿no? Porque pareciera que, o sea, en las calles ya es normal ver un tanque, un... Así, justo verlos, ¿no? O sea, ya es como... Camionetas con verdes, así. De justo de este verde militar, ¿no? O sea, yo lo pienso sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? No, que, y acá en Chiapas claro, hay muchísimo. Claro, acá en Chiapas pues es evidente desde el 94 y yo creo que también un poco desde antes, ¿no? Digo, no es casualidad que haya estos campos militares o estos centros también militares al lado de los lugares donde se hicieron los levantamientos durante el 94, o que están al lado de lugares donde están en resistencia, en lucha, municipios autónomos, los caracoles, ¿no? O sea, no es casualidad. Justo pongamos estos mapas, ¿no? Hagamos este ejercicio de sobreponer mapas de los campos militares con estos lugares donde hay resistencia, donde hay lucha, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco acostumbrarnos, o que nos han intentado acostumbrar a esta militarización, a esta hacernos natural ver policías en las calles, ¿no? Yo también escuchaba en la radio, o fue aquí, de repente ya no sé en dónde escucho las cosas, oigo voces, y justo un poco lo que decían era que en este caso... la Ciudad de México parecía, no sabían cómo nombrar a esa cosa, porque justo militarización no se habla de militares, ¿no? Pero en la Ciudad de México había un exceso de policías, ¿no? O sea, ya había una cantidad enorme de diferentes tipos de policía, policía privada, policía bancaria, tránsito, granaderos, ¿no? Y etc, ¿no? Entonces justo ya nos han acostumbrado tanto a esto que pareciera que entonces la seguridad... que deberíamos de asumir la propia, se la estamos delegando a alguien más, ¿no? Cuando en realidad justo es una seguridad propia, es un cuidado de nosotras y de nosotros, ¿no? Entonces aparte, también ahí el mensaje. Aparte es ridículo, ¿no? Como que parece que entre más policía hay, entre más ejército hay, más sube el nivel de violencia. O sea, no nos engañemos, compas. O sea, cuando hay un chingo de policías, cuando hay un chingo de ejército y marinos en la calle, es porque va a subir el nivel de violencia allí, con el pretexto de que hay crimen organizado, entre comillas, porque son las mismas personas, empiezan a militarizar las zonas, empiezan a aumentar, como dice la compañera Gizma, el número de policías en las calles. Entonces, sí. Bueno, no están... Realmente, ¿quién no le tiene miedo al policía o a la policía? Todos le tenemos miedo a la policía. Bueno... el miedo este de hasta la mordida de la persona de tránsito, ¿no? O sea, como todo el mundo le huye a la policía. ¿Pero por qué? O sea, hagamos un análisis al interno y reflexionemos un poquito, ¿no? Acerca de que de si estos policías, miles de policías, están siendo pagados por tus impuestos, por nuestros impuestos, de las personas que habitamos esta geografía. ¿Por qué vamos a tener miedo de la policía? ¿Por qué vamos a tener miedo del ejército? Si se paga con todas las contribuciones que bastante ya nos roban, así como con todo el IVA, con todo, pagamos impuestos por tener auto, pagamos impuestos por tener casa, pagamos impuestos y encima de todo vienen las reformas estructurales que quieran o no, se están llevando a cabo, nos pese así las marchas y todos los desmadres que hubo para echar abajo las reformas estructurales, pues las reformas estructurales, compas, ya están en operatividad. en el Distrito Federal ya se pueden ver gasolinerías que no son de Pemex, gasolinerías que pertenecen a una transnacional. ¿De dónde es? Pues hay de varios lugares, yo hasta vi una inglesa. Una inglesa. Una inglesa, háganme el favor. O sea, si nos ponemos un poquito a mirar a nuestro alrededor, vamos a darnos cuenta de cómo perdemos poco a poco pues la soberanía nacional, por así decirlo, porque en realidad pues no hemos defendido lo suficiente o por eso es esta reconstitución de los pueblos indígenas, porque pues ellos nos están enseñando a defender el territorio, ¿no? Ellos nos están enseñando cómo se lucha, cómo se defiende y cómo se resiste. Sí, así es, y bueno, también un poco ahí haciéndole el comercial, justo ayer se llevó la primera sesión de un como evento que va a ver que el tema es como tal la valorización económica de la naturaleza, ¿no? Y si esto es un buen camino. Y justo ahí como intentando relacionar con el tema de ahorita que hablábamos de la policía, se hablaba de esta gendarmería ambiental que pues medio ahí no las echaron y que justo aquí en Chiapas es creo que bien importante. ¿Qué es un poco la gendarmería ambiental, ¿no? Eso lo veíamos ayer, justo son policías o son personas armadas cuidando la selva, cuidando Montebello, cuidando todas estas reservas que también tienen esta reservas intención, naturales entre exacto, comillas, ¿no? Entre comillas. Exacto, que tienen esta intención justo, ¿no? De conservar, pero no conservar pensando desde los pueblos, sino conservar con intereses capitalistas para que se puedan vender al mejor postor, ¿no? Y dejando de lado que pues en realidad ya hay esta conservación por parte de muchos pueblos, ¿no? Y que pues esta conservación no se ve tanto como pues por un interés meramente hacia uno, ¿no? Sino por el simple hecho de que estás viviendo al lado de la selva, estás viviendo al lado de la laguna, ¿no? Y sí, estás obteniendo algunas cosas, algún beneficio de eso, pero finalmente también vives y te relacionas y eres parte de ya sea una laguna, ya sea el aire, ya sea la tierra, ya sea pues todo lo que es el territorio, ¿no? Entonces, pues ahí, como vemos, todo tiene relación con todo. Todo tiene relación y sí tiene relación porque muchas personas de los desaparecidos y desaparecidas en este país son justamente luchadores sociales. Son justamente luchadores y luchadoras que están defendiendo territorio, que son activistas, que son militantes. Entonces, bueno, sí tiene que ver porque sí se violenta a las personas que están defendiendo el territorio para que no sea vendido al mejor postor. Porque desgraciadamente las personas que viven en un paraíso, como puede ser a un lado de una laguna, en un bosque precioso, como el bosque Otomí, no sé, de un río, pues tienen la desventaja de que pues ya se posaron los ojos del gobierno ahí en esos territorios o para sacar los recursos o bienes comunes de allí o para hacer un lugar turístico. Sí, y justo o para ahí hacer estas reservas turísticas. Ahí el comercial de este conversatorio que ya más al ratito, ya casi finalizando el programa, les voy a contar un poquito como de qué va y hacerles la invitación para la siguiente sesión, ¿no? Y me llamaba un poco la atención porque justo decías estos recursos, ¿no? Y ayer hacíamos este análisis y decíamos, ¿de verdad son recursos? Digo, porque eso nos han enseñado desde que vamos desde en pequeño, la primaria, sí, desde el kinder, ¿no? Que son recursos naturales y recursos es un renovables término, y no renovables. También, ¿no? Y justo recursos es un término económico, financiero, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí estamos pensando a la naturaleza, a todas estas cosas bellísimas, como justo, ¿no? Como un pues intercambio sí, de pesos, como un intercambio, como esta como algo ponerle que precio, dar, pues. Sí, exacto. Bueno, ¿no? Pues vámonos con otra cancioncita, ¿no? Sí, esta también va dedicada para Ayotzinapa. Y pues bueno, yo creo que tenemos esta cancioncita y de regreso tenemos el enlace con Don Clemente. Entonces ahí para que estén atentos, atentas, para que paren la oreja, compas. Ah. Así es. Y pues bueno, los voy a dejar con unos 10 segunditos de esta canción que está sonando de fondo, que es Cumbala, y es un poco ahí para que agarre a la persona que tenga al lado y eche el baile porque y la pachurre, la pachurre. Así es. Apachúrrense entre ustedes, compañeros y compañeras. Aprovechen que hace frío y que pueden apachurrar a alguien. El amor está en el aire. Así es. Más o menos. Más o menos, más o menos. Y si no tiene con quién bailar, pues agarre su escoba y baile. Quiero decirles que me da mucho gusto y siento el apoyo de todos ustedes, que lo que estoy viendo, ¿verdad? Eso nos hace tener más fuerza a todos, porque como país tenemos que cambiarlos, tenemos que cambiar este país. Ya no podemos dejar que nos maten a la hora que el gobierno quiera. Ando de luto, ando. Esto que escuchamos se llama Cielito Lindo por Ayotzinapa y es del trío Balcón Huasteco, ¿no? Es igual, espero que les haya gustado mucho. Es como otra versión más, como, pues como les decía, ¿no? De estos músicos solidarios que pues están sumando a esto, pues a estas jornadas, a este protestar con música ahora. Y pues bueno, como les comentábamos, ahorita tenemos un enlace con uno de los padres de nuestros 43, don Clemente. Don Clemente Rodríguez, padre del normalista de Ayotzinapa desaparecido, Cristian Alfonso Rodríguez, estuvo el día de hoy presente en las acciones globales por Ayotzinapa, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, bueno, lo vamos a tener al aire en un minutito. Estamos tratando de comunicarnos con él. Y bueno, a ver qué nos dice. Y bueno, ahí en esta acción que se llevó a cabo en la caseta Tuxtla San Cristóbal, vimos también... Ah, ya lo tenemos al aire, ya. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, don Clemente, bienvenido a la Frecuencia Libre. Sí, buenas tardes. El día de hoy se llevó a cabo una acción aquí en la caseta Tuxtla San Cristóbal. ¿Nos puede platicar un poquito de qué fue? Sí, claro que sí. Antes que nada, para que toda la gente de Chiapas nos sepa cuál fue el fin o el motivo de asistir aquí en el levantamiento de pluma. Que nada, pues mi nombre es Clemente Rodríguez Moreno, amigo Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, soy originario de Tizca de Guerrero. El único fin de levantar plumas fue el motivo para que vea el gobierno pues que no, que a los padres de familia más que nada pues no se nos ha olvidado, no se nos ha olvidado, porque nos faltan 43 normalistas de nuestros hijos. Entonces, en la próxima caravana anterior, cuando salimos a convocar a la gente que nos viniera pues a la lucha, ¿no? A invitarlos a que nos apoyaran, y efectivamente pues llegó gente de diferentes unidades donde nos estuvieran apoyando, y se ve pues todo el apoyo solidario pues hacia nosotros, ¿no? Que en verdad pues que no estamos solos, como a veces uno piensa que a veces que la gente ya nos abandonó o que ya se retiró de nosotros. Al contrario, ahorita con estas acciones que hemos hecho a nivel pues nacional, pues se dio todo el apoyo solidario, ¿no?, hacia nosotros. Pero pues mucha gente pues nos ha catalogado, ¿no?, como, no sé, como vividores, como mira que estamos ¿cómo se puede decir? Nos estamos hinchando de dinero. Y claro que no es así, porque pues como padre de familia yo pienso que es una exigencia, más que nada una exigencia donde le demostramos al gobierno pues que no tenemos miedo, o sea, no tenemos miedo de ir a levantar la pluma, porque esta actividad ya estaba convocada desde ya tiene meses. ¿Para qué es el recurso? El recurso es para nuestro movimiento, para seguir en la lucha hasta encontrar a nuestros hijos. Y no es como dice la gente, no, pues los padres de familia ya pues están recibiendo dinero del gobierno y lo está financiando pues un partido político. Y todo eso es mentira. Todo es mentira porque, pues, gracias a toda la gente que tiene conciencia y está pues levantando la voz, más que nada, ¿no? Está levantando la voz y lo estamos viendo. Mucha gente que está inconforme pues lo que hace el gobierno, mucha gente que se ha unido o que está en apoyo a nosotros, pues saber la verdad dónde están los 43 normalistas, y muchas organizaciones o muchas familias también que tienen hijos desaparecidos, o muchas organizaciones, muchas familias que tienen, pues no sé, por exigir por un derecho que por mexicano o por ley le corresponde, pues luchan por eso, ¿no? Porque no le quiten su, más que nada, su territorio. Muchos compañeros luchan por sus aguas, sus minerías, pues no se hable más de, por ejemplo, del magisterio, ¿no? El magisterio donde pues les implantan estas reformas estructurales. Todo eso, a raíz de todo eso, desde que yo salgo desde Guerrero, pues yo no sabía absolutamente nada. O sea, me doy cuenta de desde que salgo, desde el 2014, de esa fecha, desde que salgo, pues me doy cuenta de muchas cosas. Donde este gobierno viene con el tablete en la mano, con el, puedo decir, con el cinturón firme, ¿no? De atacar a, de golpear al pueblo, de, pues no sé, de golpearlo, porque pues nosotros, a pesar de todo esto, nos ha golpeado como no se imaginan ustedes, no se imaginan, porque pues la gente que ha estado con nosotros o que sabe de nuestra lucha, donde quiera que nos hemos presentado, siempre nos pone obstáculos. Siempre cuando hemos hecho alguna caravana o salimos a alguna parte, pues nos empiezan a intimidar, nos apuntan con las armas, los antimotines, no se hable más ahí en Cancún, cuando hicimos la caravana nos golpearon. Bueno, sí. O sea, nos golpearon y siempre se le dijo al gobierno, pero si algo nos pasa o si algo le sucede pues a las organizaciones, toda la culpa va para ustedes. Y tal parece que pues este gobierno es como que ignora todo, porque pues qué podemos seguir, cómo se puede decir, ¿cómo podemos pelear contra él? Ya levantando la voz. Pues sí. Levantando la voz, y yo pienso que como padre de familia es más que nada saber la verdad. ¿Dónde se llevaron a los normalistas? ¿Qué pasó con ellos? En ese momento, cuando nosotros salimos, nos implantaron pruebas manipuladas. No tenemos ningún documento que venga por parte de la PGR. En ese momento decidimos pues varios puntos cuando empezamos nuestra lucha. ¿Saben qué? El primer punto, que los periodistas argentinos de manera independiente trabajen. Parece que el gobierno empieza a meter luego pues las manos, empieza a distorsionar las investigaciones, igual como hicieron cuando llegaron los expertos, hicieron lo mismo también. La PGR hizo igual, como pues interpretó las investigaciones con los expertos, y ahora los expertos pues ya prácticamente el gobierno los corrió, pero gracias a los ¿cómo se llama? A otros compañeros de la Corte Interamericana. Ay, están al pendiente, y también a pesar de los ¿cómo se puede decir? De los expertos, aunque los hayan corrido, de que ustedes de sus trincheras están al pendiente de nosotros. O sea, no estamos solos, porque, y eso es lo que le debe al gobierno, que están al pendiente, y donde le están también exigiendo pues al gobierno las cuatro líneas de investigación, que no han sido no han sido ahora sí acatadas por el mismo gobierno. Cuando nos acercamos al gobierno, ¿saben qué? Queremos estas cuatro líneas de investigación, que las investiguen, empezando con el tráfico de droga. O sea, ¿qué pasó con la central camionera? ¿Dónde está el quinto autobús? La PGR en ese momento les puso, cuando andaban los expertos, el gobierno les puso un autobús que no era. O sea, todo iba haciendo como engañando más que nada a los expertos, a la gente, ¿no? Y dónde está, o sea, toda la atención del tráfico de droga, desde igual a Chicago. O sea, ahorita, pues allá en Chicago, hay unas personas que pues, están en investigación, hasta dónde llega la droga, de aquí, quién la envía, quién la recibe, y porque, o sea, todo es un lucro de gobierno, ¿no? Entonces, es un punto de línea de investigación. El otro punto de los dos policías municipales de Huizuco. O sea, ya hay nombres y apellidos. ¿A quiénes van a detener? ¿A quiénes van a detener? Porque en ese momento, ¿cómo se llama? El caminante recibe un porcentaje de estudiantes, ¿no? Como 25 estudiantes. Uh-huh. Y recibe una llamada de tal patrón, ¿no? De había comunicación. Entonces, pues el patrón que decida qué hacer con los estudiantes. Entonces, ese grupo de estudiantes de los 25 se los llevaron rumbo a Huizuco. Entonces, o sea, nosotros no podemos callar y no nos vamos a rendir porque tenemos todavía la esperanza, ¿no? Entonces, pues el otro punto de los militares, ya la PGR tiene conocimiento de los nombres, a quienes van a detener, a qué militares van a detener, pero pues tal parece que todo esto, cuando investigan a los militares, Cienfuegos, el teniente coronel Cienfuegos, o sea, él mete las manos al fuego, saben que mis soldaditos no los pueden tocar, ellos no hicieron nada, no tienen nada que ver. ¿Cómo es posible que no tienen nada que ver? Y hay cámaras de seguridad en Iguala, cientos de cámaras que estaban funcionando y que estaban pues activas, y en ese momento cuando pues la gendarmería tenía conocimiento. Entonces es el punto. Y el otro punto pues de los celulares, donde decía Murillo Cara, decía no, pues los estudiantes fueron quemados, fueron asesinados, y salvajemente como el cinismo, como les metieron fuego. Él hablaba de toneladas de leña, de neumáticos, pero gracias a los peritos argentinos, los expertos, cuando ellos llegaron, pues cómo fueron estudiando la zona de fuego, y ese día estuve viviendo toda la noche, y de acuerdo pues a la NASA, al estudio meteorológico, ese día no hubo ningún fuego, o sea, ningún incendio. Y como dice Murillo Cara, pues ese día estuvo el 24 para el 27 de 2014, pues había fuego. Y como te repito, de acuerdo a la NASA, el estudio, sí hay incendios, pero de diferente fecha, de diferente fecha, pero pues ninguno en esa fecha del 26 y 27 de 2014. Entonces dice Murillo Cara, los estudiantes fueron quemados en el basurero de Tocula, pues ya no podemos hacer más. Entonces, cuando tuvimos reunión en ese entonces con Murillo Cara, bueno, él decía, con todos los celulares, cuando se le derrumba su verdad histórica, demuestran los expertos científicamente que estuvieron 1,000 celulares activos. De los 1,000 celulares encontrados, pues hay 7 de ellos de los normalistas. 7 de los normalistas, pues es donde tenían comunicación con sus familiares, con su papá, pues donde pues de un mensaje pues viene del directamente del campo militar número uno de la Ciudad de México. O sea, nosotros no podemos retroceder, o sea, no podemos dar un paso atrás y decir, no, pues aquí ya nos fuimos con la lucha. Bueno, yo por lo menos, o todos los padres, no nos podemos rendir, porque tenemos pruebas científicas, tenemos bases con que demostrarle al gobierno. ¿Saben qué? Nosotros no podemos aceptar una verdad, porque tenemos testimonios de los mismos estudiantes, donde los estudiantes sobrevivientes, donde dicen, fueron nuestros compañeros, fueron levantados por el ejército, por la policía municipal y hasta la gendarmería. Entonces, eso es lo que le duele al gobierno, pues cuando nosotros empezamos a defender las comunidades, en los pueblos, en las ciudades, trata de engañar al pueblo, ¿no? Que nuestro movimiento se termine, nos vea derrotados, pero no lo va a lograr. No lo va a lograr. Al principio lo quiso lograr con nosotros y no ha podido. No ha podido porque en ese momento me ofrecían millones de pesos, o sea, pasos de billetes, pues, que me decían, ¿saben qué? Aquí está, tú sigues con tu lucha, aquí está tu dinero, tú sigues buscando. Y yo pienso que yo como padre de familia, mi hijo no se vende, ni con todo el oro del mundo me van a poder comprar, pues así de fácil. Yo se lo he dicho al gobierno, ni con todo el oro del mundo me vas a comprar a mi hijo. O sea, yo se lo dije, le dejé muy claro a Osorio Chong, a Peña Nieto, cuando la primera vez me acerqué. La primera vez que yo me acerqué, le dije, ¿sabe qué? No sé cómo le vais a hacer. A mí me vas a entregar a mi hijo, a mí me vas a entregar a sus compañeros, porque ustedes saben dónde están. Y así me lo ha dicho mucha gente, o sea, gente que ha estado secuestrada por varios años, gente que ha estado en cárceles clandestinas, porque así me lo dijo el hermano de Lucio Cabañas. ¿Saben qué? Tú sigue adelante con la lucha, sea de una manera, nosotros vamos a seguir apoyándote, vamos a seguir pues adelante. Entonces, no perder la esperanza. Y esa es la fuerza que la gente, la misma gente me inyecta, ¿no? ¿Cómo se puede decir? De energía, ¿no? Que no debo de retroceder. Y se le deja muy claro, a tus funcionarios, pues, que donde yo me he tocado y le he dicho miles de cosas. O sea, yo ahorita no tengo miedo. O sea, el miedo ya se quedó atrás y ahorita lo que viene es coraje, rabia y la impotencia, pues, de no poder hacer nada, y todo el pinche poder lo tiene el gobierno. Pero yo pienso que con la ayuda de la gente, con la ayuda de las organizaciones, que efectivamente no estamos solos. Así es, ¿no? Y así como dije hace rato, es la fuerza que nos inyecta y eso a mí me mantiene de pie. Me mantiene de pie porque en las marchas se ha escuchado. En verdad no estamos solos. Y a mí me llena pues de entusiasmo, ¿no? Porque si no hubiera sido gracias a los expertos, gracias a los peritos argentinos, pues gracias a los derechos humanos de Agustín Pro, a los de Tlachinola, al Centro de Derechos Humanos de Chilapa, o si no hubieran llegado a nuestro apoyo, a lo mejor ya nos hubiéramos ido para nuestras casas. Entonces el motivo de venir aquí a, pues más que nada de venir a Tuxtla, invitar a la gente que entre en verdad en conciencia, que luche por el futuro de más que nada de sus hijos. Aquel que es padre va a luchar por sus nietos, por sus hijos, por su familia. Entonces, yo invito a la gente, no esperemos que les pase a ellos, porque la verdad, es un coraje, una impotencia. Yo no quisiera que una persona estuviera en ese lugar mío, que no poder dormir, no se desespera uno. A veces estamos abajo y a veces estamos arriba, nos levantamos, pero pues gracias a la gente. Entonces yo quiero, pues ahora sí, agradecerle a toda la gente, ¿no? A toda la gente que me está escuchando. Sí. Pues hay que luchar. Mira, la gente, pues no, pues él ha hecho la lucha de ustedes. Pero no, efectivamente es la lucha de todos y de todas, porque así como nos mencionabas hace un momento, pues le puede pasar a cualquiera, ¿no? Le puede pasar a cualquiera. Sí, entonces yo la verdad invito a toda la gente. Ya van a ser 3 años de llorar, de sufrimiento, de desvelo, de cansancio. Y a pesar de todo eso, la gente me inyecta energía de seguir adelante. O sea, hemos recibido golpes del mismo estado, y así como se llevaron a nuestros hijos, así le exigimos al gobierno. Nunca va a actuar por sí solo, que diga, no, pues ahorita voy a apoyar a los padres, vamos a detener a los policías municipales, a los militares, porque es un, ¿cómo se puede decir? Es un, no sé, como un es un convenio entre ellos, pues, se protegen entre ellos. Pues sí, incluso hoy también hubo un incidente por ahí, ¿no? Con la policía que intentaba que se retiraran más rápido de lo que estaba previsto, ¿no? En la caseta. Y entonces, pues ahí en la caseta de, pues de cobro de que Tuzla, pues yo, como le dije hace rato, le digo, yo no quisiera estar aquí, le digo, pero ustedes me pusieron, le digo, el mismo gobierno me puso acá. No es por gusto, es por exigir presentación de con vida de, pues, de mi hijo y de sus compañeros. Y yo le dije a este señor, no sé qué cargo tenga, digo, donde le dije, sí, le digo, efectivamente usted es padre, y ahí le digo, hay policías federales, digo, no queremos que les pase a ellos también, sí, porque por ejemplo hay policías, no está por saberlo, pero uno se da cuenta en esta lucha, ¿no? Hay detenciones, hay desapariciones, violaciones, policías municipales, federales, que los encierran injustamente, o sea, sirven como, ¿cómo se le dice la palabra? Como chivo expiatorio, ¿no? Expiatorio, sí. Entonces, ¿dónde están los meros responsables? Los meros responsables, pues, están libres. Reciben otro cargo que creo que los premian. ¿Dónde está el Galindo? Que iniciamos búsquedas con él, le brindamos toda nuestra confianza al señor Galindo. Él sabe dónde vivimos, sabe de qué comemos este bandido, o sea, de dónde somos, incluso hasta posiblemente hasta los celulares están intervenidos. Y yo se los dije a ellos, ¿saben qué? Digo, no, yo no voy a parar hasta encontrar a los 43. Digo, si en la carretera, donde quiera que andemos, si algo nos pasa, digo, va con la culpa todo para ustedes, le digo. Y ahora andamos, ¿a dónde los vemos? Pues, Ahora estos son nuevos, nuevo fiscal, pues, nuevo fiscal, el profesor de Chong, ni se diga, ¿ves? Sí. ¿Y han obtenido respuesta acerca de estas cuatro nuevas líneas de investigación? ¿Qué es lo que dice la PGR? ¿Que hay algunos avances? ¿Les han respondido de en su exigencia de las cuatro líneas de investigación? No, la última reunión que tuvimos, nos acercamos con él. ¿Y qué fue lo que dijo? No, pues ya estamos investigando, este aparato LIDAR ya anda monitoreando, anda radiando, pero ese aparato anda buscando cosas, anda buscando cuerpos, y se le dijo muy claro, ese aparato, le digo, para mí pues no me sirve, o sea, nosotros lo andamos buscando en vida. Sí, claro. Ya le dimos nombres a quienes van a detener, y a quienes van a encarcelar. Y a quienes le tienen que preguntar dónde están, ¿no? ¿A dónde se los llevaron? Sí, más que nada, ¿dónde se los llevaron? Sí. Entonces, pues a raíz de todas estas reuniones, yo creo que ha sido una burla para... Ahora sí, para nos se burlan, pues, de nosotros. Entonces, este 22, supuestamente teníamos una reunión con la PGR. Teníamos una reunión donde ya, pues, de alguna manera iba a haber una detención de los, por lo menos, la detención de los dos policías municipales, el padre y el hijo. Sí. O sea, o por lo menos, ¿de quién es el patrón? Mucha gente, o sea, sabe quién es el patrón, pero pues, el pinche gobierno, o sea, no actúa. Entonces, nosotros no vamos a parar, nosotros vamos a seguir adelante. Siempre, no sé ahorita cuándo va a ser la próxima reunión con la PGR, creo que se pospuso para otra fecha. Entonces, nos trata de dar, largas, ¿no? Sí. O sea, como que le va ganando el tiempo. Mira, no, pues ahorita vamos a ir ganando tiempo, ahorita llega otro presidente, va a llegar a otro y se van echando la bolita. No, pues yo no tengo nada que ver. Es como volver a empezar. Si no queremos llegar a otro mes, ahorita ya van hace tres años. Sí. Entonces, yo como le dije al gobierno, pues, el nuevo de aquí de la policía de aquí, los antimotines, los que estaban aquí, pues, en Tuxtla. No, ni con tus balas, ni porque te saques tu arma, le me mate, le digo, me vas a detener. Te va a tomar la caseta, acomodé el lugar, le digo. O sea, a lo mejor antes tenía miedo, pero ahorita creo que ya quedó atrás. Entonces, por ese lado, pues yo quisiera invitar a toda la gente, más que nada, pues a los estudiantes, ¿no? Que no sean indiferentes con los padres, que no sean indiferentes con las organizaciones. Porque sabemos por un lado que cuando o sea, los hemos invitado, es para que se comprometan, pues. Para que se comprometan porque también estamos luchando por ellos. ¿Qué les espera el día de mañana cuando sean unos profesionistas? O sea, que no se muestren indiferentes con nosotros. Sí, pues sí. ¿Y hay alguna acción programada, o sea, algunas marchas a las que le quieras invitar a la gente para este próximo 26 de septiembre? Que ojalá aparecieran antes de esta fecha, pero sé que ustedes ya tienen actividades programadas para el 26 de septiembre y no sé si te gustaría invitar a todas y a todos para participar. Sí, claro, ahorita en la Ciudad de México mañana hay un evento, pues, que las organizaciones están convocando pues al evento, ¿no? A un concierto. En ese concierto es manifestarse, es levantar la voz para que toda la gente que acuda a ese concierto sepa, pues, que nuestra lucha está vigente todavía, pues, y no nos hemos callado. Entonces, mañana 27 es una, ¿cómo se le puede decir?, una ofrenda floral ahí en Iguala, de los compañeros, de los estudiantes caídos, sí, de los estudiantes caídos. Entonces, pues la gente que me está escuchando o donde pueda llegar la señal y tienen familia para allá, pues que acompañen, que nos acompañen. Ahorita también, del 15 al 26 de septiembre también, pues también va a haber, pues, acciones, ¿no? Actividades, sí. Va a haber actividades donde va a haber volanteo. Brigadas. Donde y luego de las fotografías, pues. Uh-huh. Fotografías y luego pegas, pues, de como se le dice, de, pues, en las calles o en los postes, ¿no? Ajá, de los rostros de los 43 chicos. Ajá. Ajá. Entonces, ajá, pues yo les invito a la gente que cuando siempre, cuando se ha hecho una reunión en la NT, siempre se les ha convocado y se les dejó muy en claro, pues, se les dijo que cada 26 de cada mes, de acuerdo a sus posibilidades, en sus barrios, en sus colonias, hagan proyecciones, hagan volanteos, hagan alguna marcha. Sí. Esa es la invitación, a veces la tarea, pues, que se le ha dejado a la gente, ¿no? Entonces, gracias a todo este esfuerzo que hemos hecho nosotros, pues mucha gente está pendiente, no nomás aquí a nivel nacional, también a nivel internacional. Están manifestándose, están haciendo alguna actividad, se van a consulado, hacen alguna marcha. Y eso para mí es muy motivante porque es seguir adelante. Pues sí. Bueno, pues le agradecemos mucho, don Clemente, que nos haya tomado esta llamada para la frecuencia libre. Ahí está su palabra, que la pasamos así, justo, intactita. Todas y cada una de sus palabras se pasan para las personas que nos escuchan esta noche. Un 26 de un mes más, de una acción global más por Ayotzinapa. Y a casi 3 años se les está invitando a todas y a todos a participar en las jornadas de brigada, en las brigadas y en las jornadas de lucha, de resistencia y de comunicación que se tendrán del 15 al 26 de septiembre. ¿No es así, don Clemente? Sí, claro que sí. Bueno, pues le agradecemos mucho. Sí, muchas gracias al auditorio, ¿no?, de que esté al pendiente de nuestro movimiento, de nuestra lucha. Y la verdad, la gente quiere apoyar. Hay una página de Facebook, Madre Victoria y Ayotzinapa. Ahí se suben todas las acciones, pues, las actividades. Madre, ¿quieren apoyar? Madres y Padres de Ayotzinapa. Ah, muy bien. Ahí está el Facebook, Madres y Padres de Ayotzinapa. Madres y Padres de Ayotzinapa. Muy bien. Bueno, pues le agradecemos mucho. En la página, pues. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, don Clemente. Fue un honor estar teniendo este enlace, esta palabra con usted. Y pues justo los dejamos con una canción más. Esta canción dice, ni un paso atrás. ¿No? Ni un paso atrás. Exacto. Estamos con todos y todas ustedes, con los madres y padres de Ayotzinapa. Muchos saludos. Un abrazo muy grande. Un abrazo para ustedes y a todo el auditorio que me está escuchando. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. pues ahí estuvo esta canción de La Tremenda Corte, que se llamó Ni Un Paso Atrás, que muchas veces las hemos escuchado en diferentes marchas, como algunas de las consignas que vienen en esta canción, algunas de las estrofas que vienen en esta canción, pues se gritan a todo pulmón en las marchas, tanto del 2 de octubre como de Ayotzinapa, así como algunas otras marchas. Y bueno, seguimos en este programa. Tuvimos la palabra de Don Clemente. Tuvimos la palabra de Don Clemente ahí hace unos momentos. Nos explicaba cada una de las cuatro líneas de investigación que encontraron los peritos expertos del GIEI, así como el equipo de antropología forense, argentino de antropología forense. Y bueno, pues nos platicaba acerca de toda la represión que también ellos y ellas en su lucha, en su caminar por encontrar a sus hijos, pues han sufrido. Entonces, bueno, pues sí, y nos invitaba a no dejar solo el movimiento, a seguir en la resistencia con ellas y con ellos. Hoy, otro 26, así como el 26 de septiembre, que se cumple el tercer aniversario de la desaparición de los chicos de Ayotzinapa. Y bueno, vamos a leer un poquito algo de la desaparición forzada. Desaparición forzada o desaparición involuntaria de personas es un término jurídico que se designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad, siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos o desaparecidas y particularmente en América Latina como detenidos desaparecidos. Recordemos que los crímenes de lesa humanidad, así es un término jurídico, como dice justo, pero son de lesa humanidad porque nos lastima a la humanidad mucho más allá de las implicaciones que tengas con las personas que están involucradas en el delito. Es decir, que pueden no ser tus familiares o tus amigos, amigas, pero que aún así el solo saber que le sucedió esto, que están pasando por esta tortura los padres y madres de Ayotzinapa y la desaparición forzada de los chicos, pues es un crimen que nos lastima a todas y a todos, ¿no? Entonces, por eso se llaman crímenes de lesa humanidad. El crimen de desaparición forzada, definido en textos internacionales y la legislación penal de varios países, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado, grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley. El asesinato de la persona víctima de desaparición forzada, frecuentemente tras un cautiverio con torturas en un paradero oculto, pretende favorecer deliberadamente la impunidad de los responsables que actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o colectivo social al que pertenece la persona. Los efectos de la desaparición forzada perduran hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares y allegados. Estos últimos, y especialmente por su vulnerabilidad, los niños que puedan ser sustraídos de padres afectados, son considerados también como víctimas de este crimen. Y bueno, esto es en el caso en el que se han encontrado pues en las fosas clandestinas muertos. En el caso de los chicos de Ayotzinapa, ya escuchamos las palabras de Don Clemente, las palabras de, luego también hemos tenido de repente a Doña Berta y a algunas otras personas, madres y padres de Ayotzinapa, que reivindican y quieren de vuelta a los 43 vivos, porque así se los llevaron vivos y los reclamamos vivos, porque vieron sus compañeros cómo se los llevaba miembros del ejército, miembros de la policía. Entonces, bueno, pues los queremos vivos, es la reivindicación principal que tienen los padres y madres de Ayotzinapa. El impulso para el reconocimiento de este crimen en la jurisprudencia internacional tuvo lugar desde el último cuarto del siglo XX a raíz de la multiplicación de los casos de desaparecidos en América Latina y gracias a la movilización de sectores de la opinión pública y de la sociedad civil, y en particular por la iniciativa de organizaciones no gubernamentales que surgieron primero en estos países y luego en muchos otros del mundo, especializándose en su denuncia y concientización. concientización. En 1947, a comienzos de la Guerra Fría, se creó en los Estados Unidos el Consejo de Seguridad Nacional para el desarrollo de la doctrina de seguridad nacional. Esta doctrina y su componente para la represión de disidentes fue la base del adiestramiento impartido a oficiales de los ejércitos de diversos países de América del Sur, la llamada Escuela de las Américas, que pues tenía manuales de desaparición forzada y de tortura para sacar información acerca de, bueno, a muchísima gente durante estas dictaduras en América del Sur, muchos de los cuales llevarían al extremo esta doctrina represora en varios países. Con el antecedente regional de los crímenes de Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador y los de la represión en Guatemala tras el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en 1963 y 1966, donde la práctica se fue configurando de manera numerosa por primera vez en los años 1970. Cuando tras la instauración de las dictaduras militares en Argentina y en Chile, acontecieron los más extremos y masivos casos de desapariciones, cuya denuncia por familiares, asociaciones y personas relevantes de la lucha por los derechos humanos llevarían posteriormente al desarrollo de una jurisprudencia internacional especial y reconocimiento del delito de lesa humanidad de desaparición forzada, perseguido por el Tribunal Penal Internacional. Así, este es un poco de antecedentes de dónde viene más o menos, de cómo está el término en la jurisprudencia internacional de desaparición forzada, y en todos los casos se subraya que es un delito de lesa humanidad. También aquí en México a lo mejor no tuvimos una dictadura militar, pero tuvimos una guerra sucia en Guerrero y también hubo desapariciones, y bueno, todos estos manuales de desaparición, de tortura, para poder sacar información a los miembros y miembros de la guerrilla, pues vienen de otros manuales de franceses, que son los manuales de los escuadrones de la muerte. Hay un libro, un documental que se va a hacer una investigación, y se muestra ahí los vínculos entre los servicios secretos franceses y sus homólogos de Argentina y Chile, y se muestran los métodos empleados por las fuerzas de seguridad de Argentina durante la Guerra Sucia del 76 al 82 y también durante la Operación Cóndor, que involucra a todos estos países de Sudamérica, cómo utilizaron estas técnicas que las fuerzas de seguridad francesa enseñaron a las argentinas y a esta Escuela de las Américas. Este es un documentalito que se llama así, se los recomiendo si quieren ver de dónde viene toda esta manuales completos de desaparición y de tortura. Se llama Los Escuadrones de la Muerte y está en internet. Y bueno, esa es la recomendación. Aparte de que este documental de Los Escuadrones de la Muerte también aportó pruebas para procesar a algunas personas que se procesaron en Argentina porque habían estado involucradas en los delitos de desaparición forzada, y bueno, gracias a este documental hubo pruebas de que sí había esas vinculaciones, ¿no?, con los gobiernos de Sudamérica y los Escuadrones de la Muerte de Francia. Sí, pues bueno, justo como estos Escuadrones de la Muerte, como dices, ¿no? No solo se vieron en Francia, sino también aquí en la Guerra Sucia, ¿no? Estos aviones de la muerte que eran justo esos aviones que llevaban como presos políticos o desaparecidos y que se dice que los aventaban en el mar, ¿no? Entonces un poco, pues justo son tantos desaparecidos durante este periodo y durante los años que siguen, ¿no? Igual hay como un poquito la recomendación de un libro, México Armado, de Alicia Laura Castellanos. No, ahí les fallo con el nombre de la autora, pero es muy, muy buen libro. Justo retoma desde Jaramillo y hace un análisis, una crónica histórica de todo lo que fue la Guerra Sucia. El movimiento guerrillero. Uf, es muy fuerte, pero pues bueno, justo ahí podemos ver estas relaciones como dices, ¿no? Con la Escuela de las Américas y así. Y pues bueno, un poquito ahí también como para ir relacionando todo, pues pensar que todo se relaciona, ¿no? Como bien decíamos, y que justo con el gobierno de Margaret Thatcher, pues esta mujer... Margaret de Inglaterra, ¿no? También llevó a cabo como estas intenciones de desarticular movimientos, ¿no? Y como, pues bueno, también desarticuló ahí movimientos obreros, mineros de los irlandeses y también de los mismos londinenses. Y que, bueno, ahí pueden ver Billy Elliot, también como recomendación. Billy Elliot. Exacto. Donde pueden ver un poco la realidad. Un poco la realidad pintada, exacto. Tal vez no tan de una manera tan gacha, pero bueno, claro. sí se alcanza a ver por justo, allí. ¿No? Y un poco la relación es como, pues, ajá, ¿no? Esta mujer tiene estas relaciones con Estados Unidos y a partir de eso, pues, todo este programa o todo este experimento de represión, de dictadura, lo vemos en Chile, ¿no? ¿Y por qué retomamos Chile? Pues justo porque ahorita... Chile y Argentina. Ajá, Chile Vamos y Argentina, a... ¿no? Y, pero sobre todo Chile con este golpe de Estado que pues bueno, acaba como también un poco en todas estas desapariciones y en todas bueno, estas todas las dictaduras sudamericanas, Brasil, Chile, Argentina, Guatemala, todo Perú, el sí. plan de la Operación Cóndor, todo Así este es. Plan ha llevado a cabo las atrocidades más viles en los gobiernos sudamericanos y bueno, en México pues no se queda atrás. Claro. Con la diferencia de que acá no se llamó dictadura, ¿no? Acá sí. todavía seguimos en una dictadura. Así Entonces, es. Bueno, algo que tiene mucho que ver con el tema del día de hoy. Reivindicando como esta consigna de que lo queremos o los queremos vivos y las queremos vivas a todos y todas las personas que están desaparecidas, que son miles y miles en la geografía mexicana, pero también últimamente hay un caso que está siendo muy sonado al sur, justo al sur de esta América Latina que nos duele a todas y a todos. Pues vamos a poner un audiecito para que sepan más o menos de qué se trata y regresamos a platicar con todas y todos ustedes de Santiago Maldonado. La frecuencia 99.1, La Popo Rosa. Pues estamos con un poco de incertidumbre acerca del video. A ver, no sé qué le pasó. Pero bueno, en unos minutitos lo vamos a tener con todos y todas ustedes. ¿Quién es esta persona que está haciendo sonar tanto a luchadores y luchadores sociales en la parte del sur? Pero pues también ya nos llegó hasta acá toda la información. Santiago Andrés Maldonado, el 1 de agosto del corriente año, en el marco de las tareas realizadas por la Gendarmería Nacional, así como también otras conductas disvaliosas en perjuicio de miembros de la comunidad Mapuche Lof en Resistencia, departamento de Cuxamén, mientras se desalojaba estas personas que estaban en Resistencia, todos corrieron para todos lados y los compañeros y compañeras de Santiago dicen que lo vieron por última vez del otro lado del río, que estaba agarrado a un árbol y que de repente solamente escucharon como se lo llevaban. Entonces, bueno, de eso es el audio que les vamos a presentar. Hay una campaña por ahí en Facebook que dice, bueno, yo soy de tal lado, estoy en tal lado, ¿y dónde está Santiago? ¿No? Entonces, bueno, ya tenemos listo el audio y bueno, se los presentamos. Me llamo Santiago Maldonado, tengo 28 años y estoy desaparecido. No estoy extraviado, como dijo un ministro. No me ahogué cruzando el río Chubut, como dijo la tele. No me llevó un camionero a Gualeguaychú. Estoy desaparecido. Hace 11 días que falto en mi casa. Hace 11 días que no voy a la Feria de Artesanos del Bolsón. Hace 11 días que no puedo leer lo que se dice en los medios sobre los mapuches desaparecidos. El 1 de agosto fui a la localidad de Cuyamén para acompañar un reclamo de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche. Fui para exigir la liberación de Facundo Jones Guala, que está detenido desde junio. Ese día, la Gendarmería Nacional desalojó la protesta por orden del juez federal Guido Otranto. Los testimonios indican que hubo balas de plomo y de goma. Soraya Maicoño, de la comunidad mapuche, dice que me vieron agarrado a un árbol mientras los gendarmes me decían: "Estás detenido". Otros testigos dicen que me subieron a una camioneta. Después no me vieron más. Yo no sé. No puedo decir nada. No porque sea mentira, sino porque estoy desaparecido. Organismos de derechos humanos reclaman mi aparición con vida. La prensa internacional habla de mí. Las Naciones Unidas piden que se investigue dónde estoy. Desaparecido. Acá, mientras tanto, una ministra dice que no va a permitir la instauración de una república mapuche en medio del país. No entiendo qué tiene que ver. No entiendo nada, en verdad. No hay información oficial sobre mí. El Estado, responsable máximo del cuidado y el bienestar de cada uno de sus ciudadanos, no me encuentra. Desaparecido. Me pregunto si me busca. Me llamo Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Estoy desaparecido. Tengo que aparecer. Bueno, pues ahí tenemos este audiecito que está bastante completo acerca de lo que le sucedió a este compañero, Santiago Maldonado, que está desaparecido desde el 1 de agosto pasado. Y bueno, está esta campaña en el Facebook, y pues compartan, traten de compartir para hacer una presión al gobierno argentino y chileno, en este caso no sabemos en cuál pertenezca la responsabilidad de que aparezca con vida este compañero artesano. Que estaba en una marcha casualmente. Su hermano dice que no es un activista, que no es un militante, que estaba allí y que se solidarizó con la lucha del pueblo mapuche de pedir la liberación de uno de los presos políticos. La comunidad mapuche está ocupando estos terrenos porque los compró un empresario italiano, Luciano Benetton, y los mapuches reclaman estos terrenos como propios. Bueno, eso es lo que tenemos ahora de Santiago. Trataremos de contactar a personas de allá, de la geografía sur de esta Vía Yala, de este continente, para que nos platiquen un poco, pero pues ya será en otra ocasión porque estos minutos se nos están agotando. Y bueno, la frecuencia mutante en compañía con la Popo Rosita se está agotando. Pero el martes, y nos da, estos temas siempre dan para muchísimo, muchísimo de qué hablar. Pero bueno, ahí les dejamos, les vamos a colgar en la página de la Popo Rosita todos de lo que hablamos hoy, un poco de los artículos que les pudimos compartir hoy, los pronunciamientos, así como el programa grabado del día de hoy, pues también lo vamos a estar colgando por ahí, por si quieren volver a escuchar las palabras de Don Clemente. Y bueno, vámonos con una cancioncita del sur, que bueno, es también un grupo del sur, se llama Sol y Lluvia, es para que nunca más, de estas canciones que son después de que vienen a después de la dictadura militar. Pues este grupo pues hace este tipo de canciones y está muy chida, escúchenla. Demasiado tiempo de abrazar a los que partieron me ha cansado. Demasiado tiempo de ser paso mortal a los que amo me ha cansado. Demasiado tiempo, demasiado me ha cansado. Y desde mis ojos cansados, y desde mi pelo cansado, y desde mi llanto cansado, penetro en tus ojos y tus ojos se agrandan. Y nuestra mirada de ayer es presente y futuro, y mi canto vuelve a cantar en el tuyo. Al contemplar